¿Cómo andás? Bien, acá todavía un poco con todo lo que fue anoche, en eso estamos. Y ahora acá de nuevo es como muy lindo lo que está pasando. La semana pasada estuve también en el programa de las tortas, en Polésbica, en el bar, leyendo mis textos. Así que como es algo que está empezando a, o estoy empezando a hacer circular más, a animarme a manifestar más, digamos, mi voz, mi subjetividad, y nada, me pone como muy contente de que, poder animarme. Yo vengo haciendo un proceso, digamos, de esta cuestión de que escribo y hago un montón de cosas, digamos, que tienen que mi intención es que tengan, que tenga llegada, pero muchas veces me cuesta la cuestión de la exposición, digamos. Entonces, primero lo empecé a trabajar con el drag, digamos, a partir del drag y de mis amigas drag queens y maricas, y eso me ayudó un montón a empoderarme de una manera increíble. La performatividad del género es un chiste, o sea, en el sentido de que te das cuenta, digamos, a partir de la ropa y demás cuestiones, digamos, todo lo que es en sí el género como una invención a nivel social, y ahí lo vivís como de una manera muy cruda. Y bueno, y a partir de los textos también empezar a desarmar y a exponer, digamos, la cuestión de la sexualidad y el género como construcciones sociales, históricas y del momento, digamos. ¿Cómo fue tu acercamiento a la escritura, a la poesía? A mí, desde que tengo memoria, siempre me gustó escribir y leer. Desde 5 o 6 años agarraba las boletas electorales, así que estaban tiradas por todas partes, y la parte que estaba en blanco escribía como novelas, así como novelas, y las repartía por el barrio. Y me acuerdo que mi abuela las agarraba y las juntaba y las guardó, y hasta el día de hoy están y se acuerdan de que yo hacía esas cosas. Yo soy de un pueblo de Formosa que se llama Ibarreta, y vine hace más o menos 10 años a la Plata a estudiar y a trabajar. ¿Qué estudiaste? Soy profesor en comunicación social y periodismo. Ajá. Y estoy ahora con la tesis en proceso de hacer la tesis de la licenciatura, y si todo sale bien, a fin de año sale, y va a ser un libro en el que los textos que estoy leyendo van en ese libro, que nunca lo conté, pero se llama Diario de una marica mala, y en el que pretendo, digamos, indagar sobre la identidad marica como una identidad posible y diferenciar, digamos, la matriz de la identidad marica transfeminista de lo que es en sí el imperialismo o la cuestión de la palabra gay, digamos. Muy bueno. A mí me sirvió mucho leer a otras maricas de acá de Latinoamérica, como Pedro Lemebel, como Lanoy, como Alejandro Modarelli, y en base a eso estoy como también trabajando en esta novela, en la que hablo, digamos, de estas cuestiones. También hablo sobre la drag fiesta, sobre cómo se fue dando y todo lo que fue sucediendo a partir de la drag y a partir del drag, digamos. Y también indago sobre los vínculos sexoafectivos y sobre la militancia o la, no sé cómo decirlo, sobre las maricas, tortas, trabas y trans de acá de La Plata en el activismo, digamos, bueno, el círculo bien activo. Completo el libro. Alta propuesta. Yo lo quiero, ya te reservo uno para cuando salga. Está bueno. La idea o la posibilidad de que sea editado por Pixel. Ah, bueno. Bien. Buenísimo. Así que nada, estoy como genial. Muy contento con eso. Ayer te escuchábamos, participaste en el ciclo Indómitas, y hay como una presencia fuerte lo traes bastante seguido en la cuestión de Ibarreta, Formosa, tu infancia, claro, en un pueblo. Sí. Que ¿qué cambios viste también, o cómo los viviste vos, el haber crecido en un pueblo como Ibarreta y después venirte a la ciudad? Y de lo la que Plata. Pasa es que el patriarcado o la heteronormatividad en el norte argentino es increíble la fuerza que tiene. O sea, la provincia de Buenos Aires o las grandes ciudades a nivel social tienen una construcción de avanzada, totalmente avanzada. Allá hay cosas que fueron cambiando porque a nivel social cambió, a nivel nacional cambiaron un montón de cosas, y a partir de que los medios también un poco cambiaron los discursos, los medios hegemónicos estoy hablando. Pero igual aún así todo, hasta el día de hoy hay un montón de cuestiones, digamos, políticas de esto, digamos, de la cuestión del rol, la cuestión del binomio hombre-mujer, la cuestión del machismo, la cuestión de la homofobia, muy fuerte. La Iglesia Católica tiene mucho poder, el patriarcado en sí, las mujeres están como muy doblegadas, violentadas. Y también esta cuestión de que está naturalizado eso, o sea, estas mismas mujeres sostienen esto, y a la vez todas las demás, digamos, identidades feminizadas o femeninas o cualquier cosa que se corra de la identidad varón heterosexual está doblegada y oprimida, básicamente. Entonces, sí, obviamente que influyó un montón en mí eso, en ese momento. Por suerte siempre tuve como una fuerza, una voz interior que me decía que yo no estaba mal, digamos, pero fue muy difícil para mí en los años 90, en un pueblo, en Formosa, ser como era, digamos, porque ahora, o todo lo que tengo ahora, digamos, de manifiesto, siempre lo sentí adentro, digamos. Cuando tenía 5 o 6 años ya sabía y escuchaba un montón de cosas horribles sobre personas que eran como yo, de gente muy cercana, que otra persona, o por eso muchos niñas, maricas, tortas, trabas y trans del norte van un día a la escuela y agarran una pistola y se vuelan la cabeza, como pasó con la marica esta de la provincia de Santa Fe hace un par de años. Entonces, no hay que ir tan lejos, vas por la calle un día, sos adolescente y de la nada te revientan una piedra en la cabeza y después te enterás que es porque se reían de vos y decían vamos a pegarle a la marica. O sea, esas cosas siguen pasando hasta el día de hoy. Hace poco leí que una piba trans adolescente, lo leí muy por encima, perdón si no estoy informando bien, se suicidó por el bullying que recibía, digamos, por ser trans, travesti. Y estoy hablando de Díaz y acá en la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, no estoy hablando de Formosa en los años 90. O sea, sí, siguen pasando estas cosas. Y creo que también el hecho de que el avance, digamos, de la derecha hace que todo esto cobre más fuerza, digamos, y en los medios de comunicación también últimamente los mensajes o el discurso que está ahí como implícitamente legitimado es ese, digamos. Cuando la Nata sale a decir cosas o otros periodistas así salen a decir un montón de guarrabasadas así, o cosas horribles y transfóbicas, y nadie dice nada, nadie hace nada, estás legitimando un discurso que en definitiva es violento y genera todo eso, digamos, repercute después en la vida de las personas de esa manera, como en algún momento repercutió, digamos. Si quieren les leo algo que escribí, que es básicamente esto sobre cosas que me pasaban y me pasan en mi pueblo, en Formosa. Bien. Lo escribí en enero de este año cuando estaba allá, y se llama Mi No Masculinidad. Mi no masculinidad siempre en el pueblo se pone tosca, austera, de cuando niña, adolescente, Las lecturas sobre mi cuerpo, sobre mis modos, repercutían en lecciones, en insultos y violencia. Muchos años después, siempre vuelvo a mi pueblo, pero el tema de la masculinidad siempre. En las calles, en los hijos de mis amigas, en mis sobrines. No es natural, es una construcción. La mía se construyó acá, porque estaba en Formosa cuando lo escribí, durante la infancia, a partir de mis amigas machonas, después en La Plata, de las amigas Bach, de las camioneras. Pero nunca jamás de varones cis heterosexuales, nunca. Mi masculinidad nunca fue hegemónica. Tiene voz de puto, mira cómo se viste, no te pongas así, así hacen las nenas. ¿Qué le van a gustar las nenas si es maricón? Yo nunca había tenido la suerte de besar a un chico, pero ya me habían definido. Igualmente, gracias. Mi no masculinidad siempre, ahora, empoderada, en su máximo nivel, nivel Dior, me llena de éxito y rechazo, en el pueblo y en donde sea, resistiendo, siempre, pero no falta un feminismo biologicista que aún con todo el costo de mi cuerpo y todas mis heridas, con toda la rabia que tengo, me quiere ubicar en ese lugar, me quiere dar esa etiqueta, me quiere catalogar de lo que nunca formé parte. Acá no podés, sos varón. Para esos momentos tengo mis mejores perfos, mucho bobbing, mucho pelo, peluca, pelucón, porque quiero, porque puedo, me lo merezco, pero no estoy sola. Beso a las maricas amigas, a las maricas lesbianas, a las maricas no binarias, a las maricas trans, a las maricas drags, a las maricas que aman a otras maricas, a las que rechazaron por locas, a las que ya no garchan con varones homosexuales o heterosexuales, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos. Gracias por existir. Mi no masculinidad siempre, por suerte. Muy hermoso. Muy bueno. Muy bueno. Sí, ayer estuvimos también escuchando ahí varios poemas, y la verdad que sí, es como muy fuerte, se pone la piel así medio gallina. Che, y ahí nombrabas hoy, cuando hablabas del libro que nombraste, la fiesta drag, sabemos sí. Que estás ahí organizando, y la Marica Mala Party. Sí, de hecho ahora tenemos una fecha que es el viernes 21, que es como nuestro baile de primavera drag, en Pura Vida. En Pura Vida. Así que nada, estamos ahí moviendo a full en las redes. En Instagram y en Facebook es La Drag Fiesta. Pones La Drag Fiesta y aparece. Así que nada. ¿Cómo surge un poco la idea de La Drag Fiesta? ¿Cómo se juntaron? Surge con una amiga del activismo, una amiga marica en ese momento. Y lo que nos pasaba es que notábamos que no había como un espacio de la noche disidente. Y estábamos esperando que surja ese espacio. Como, bueno, ya va a aparecer. Antes había una fiesta que nos gustaba mucho, que se llamaba La Felina Superheroínas. Y en un momento dejó de existir esa fiesta o no la hicieron más. Entonces decíamos, bueno, va a aparecer a veces así en alguna fiesta copada. Te estoy hablando esto hace 4 años atrás. Y no pasaba hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a hacerla. Porque también lo que, como me pasaba con el libro, es como no creíamos que, o sea, no creía que teníamos como el poder para poder llevarla a cabo y para poder hacerlo, digamos. Porque, no sé, pensás que no va a tener repercusión, que no vas a llegar, que no vas a generar nada. O te tirás abajo de entrada, digamos. Y la hicimos por primera vez en Casa Animal y se llenó, salió hermosa. Ni siquiera teníamos mucha idea sobre el drag. Era más bien una fiesta de activistas de la disidencia sexual y de género que utilizamos el drag como una herramienta, digamos, de militancia y de activismo también. Estaba en auge toda la cuestión de el drag, a partir de que está muy de moda RuPaul Drag Race, y que RuPaul como que en ese momento había como dado el puntapié, digamos, para que el drag revolucione todo, y lo utilizamos, digamos. Yo personalmente nunca supe, digamos, maquillarme, nunca supe hacer nada de eso. Fueron, hasta el día de hoy no lo sé, fueron las maricas. Porque yo tengo mis amigas que sí son drag queens, que viven de eso, que son artistas increíbles. Porque una cosa es ser una drag queen y otra cosa es draguearte. Todo el mundo puede draguearse. No todo el mundo puede ser una drag queen. Claro. Y mis amigas maricas, que son artistas, que bailan, que cantan, que desfilan, que en como escribí en un texto del libro, que se dibujan a Britney Spears en la cara todos los fines de semana, son unas grosas y básicamente ellas son las que brillan en la fiesta. Yo me encargo más de que la fiesta salga, de motorizarla, pero las estrellas son ellas. Petra Difusa, Sónica Satana, Abby Satana, Glenda Difusa, o sea, son todas ya estrellas de Instagram. Sí. Así que, y el, la gente va y apoya su arte, por suerte. Son un montón más. Nacha no es una drag queen, pero va en calidad de performer, digamos, de la incidencia sexual y de género, y le encanta draguearse, le encanta aparecer con una peluca enorme, le encanta como aparecer súper fácil. Mostra, sí, aparte Nacha sabe maquillar y es una genia maquillando, y como ella baila, canta y actúa, y nos empezamos a conocer también a partir del activismo, la invité a que forme parte de la drag. Hay un montón más, me van a odiar si están escuchando esto y no las nombro, pero bueno, son muchas, digamos, somos muchas. ¿Querés compartirnos un texto más de los que tenés? A ver, sí, este es otro de los que más estoy leyendo, que también voy. Me resuena, en realidad me suena súper raro, esta cuestión de, yo siempre digo textos maricas porque es como que tengo como una cosa ahí con la poesía, no sé por qué, pero bueno, básicamente sin querer queriendo terminas haciendo eso. Es una mezcla libro de relatos y de poesía, así que para mí era más fácil empezar difundiendo esta parte, digamos. Y este se llama La marica en mí y dice así: yo milito la marica que hay en mí todos los días, hasta cuando camino por las calles plagadas de tipos y sus miradas de desprecio, esa mezcla agridulce de deseo y odio. Yo milito la marica que hay en mí todos los días, hasta cuando no nos nombran o nos nombran mal, hasta cuando no somos una identidad posible o solo una instancia superadora. Yo milito la marica que hay en mí todos los paquis días, apoderándome de lo que no me permiten, de lo que ya tiene pertenencia, saliendo del binomio hombre-mujer, caducando mandatos. Yo milité la marica que hay en mí, escapando de la fila de varones, llorando, gritando, bailando a los altos, sintiendo solite, amando por lo bajito. Yo milito la marica que hay en mí, todos los días, levantándome sola, limpiándome la tierra, mordiéndome la rabia, secándome la sangre. Yo milito la marica que hay en mí, todos los días, siendo fabulosa, brillando, simplemente siendo.